Esta es la señal de Radio ABBA, la frecuencia del Evangelio. En esta oportunidad llegamos hasta sus hogares, gracias a nuestro Padre Celestial y a la colaboración de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en San Martín. Ellos son los patrocinadores de la programación de este día, ya que con su ofrenda de amor contribuyen para que este ministerio radial difunda las buenas nuevas de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Venimos en breves momentos con la lectura bíblica y narración de las Sagradas Escrituras. Este día la Iglesia de Dios en San Martín está patrocinando la programación de este día, ya que con su ofrenda de amor contribuyen para que Radio ABBA difunda la buena nueva de salvación. Nos puedes escuchar en Tune FM. Búscanos como Radio ABBA 1260 AM. La Iglesia de Dios, con casa de oración en Metapán, ubicada en Colonia Guadalupe, calle Montecristo, ciudad de Metapán, 3 cuadras arriba del rastro municipal, invita a los cultos los días domingo de 6 a 7 de la noche. Miércoles, culto de...